darnos cuenta de que nuestros dividendos del SAR, del FOBISSSTE, pues no estaban, no se estaban pagando de forma cabal y puntual. Entonces empezamos de una forma pacífica a hacer la solicitud ante las instancias, en este caso ante el secretario de salud en ese momento, que estaba en ese entonces, a solicitarles que necesitábamos que nos puntualizara todos nuestros pagos. Y pues al principio nos decían, no, sí, para la próxima quincena ya se van a pagar, se va a poner al corriente. Y así nos fue dando largas. Llegó el momento en que pues tuvimos que subirle de tono ya al reclamo y pues empezamos a hacerlo visible, alertar más a nuestros compañeros. Y ellos también a su vez empezaron ellos a tener más inconformidades, puesto que empezaban a tener ya requerimientos ya legales porque no estaban siendo cubiertos sus pagos de viviendas. Por ejemplo, hay muchos compañeros que tienen un crédito de vivienda donde la Secretaría de Salud puntualmente de nuestro salario hace el retiro y pues esas aportaciones no se van a donde deben de ir. Entonces ya empezó una protesta más fuerte, ¿no? Entonces ya no fuimos a instancias ya legales, hicimos demandas, 183 trabajadores demandamos pues penalmente a quien resultara responsable, al Instituto de Salud, a quien resultara responsable. Desafortunadamente esas demandas nunca tuvieron éxito, se archivaron, no les dieron, no cumplieron con las instancias a donde las llevamos, pues las echaron. Aunque nosotros como trabajadores pues venimos aquí a la Cámara de Diputados con una persona que tuvo a bien ahí atendernos y puso allí un exhorto, ¿no?, a las instancias de gobierno para que cumplieran con nuestros, tanto con el pago a nuestros, a todos nuestros adeudos que se estaban ya, que ya eran ya millonarios, como también a la fiscalía, que cumpliera y darle el debido trámite a nuestras demandas. Pues nada. Entonces, pues cansados ya de tanto recorrer instancias, mira, fuimos a todas, no te puedes imaginar cuántas puertas nosotras tocamos para que se nos hiciera caso, se nos hiciera justicia. Y de repente, pues, en enero dijimos, ya no podemos más, ¿no? ¿Ahora qué sigue? O sea, ya agotamos todas las instancias, ¿no?, para solicitar justicia y que se nos pague lo que nos debe. También en nuestros centros de trabajo nosotros empezamos a sentir más las necesidades, la falta de medicamentos, de insumos, ya era pues muy grave, al grado de que el año pasado en casi todo el estado hubieron protestas. Fueron grupos diferentes, ¿no? Empezó unos compañeros en San Cristóbal, hicieron una protesta ahí que duró 5 meses. En Comitán, otros compañeros igual, 4 meses. Pichucalco fue el que resistió más. Allá fueron más de 8 meses en paro. Empezaron en Pichucalco y terminaron en Tuxtla Gutiérrez, ahí tomaron el sindicato y ahí ya, casi el año pasado pues todas las unidades, casi la mayoría del estado estuvieron paradas. Y bueno, pues la última en pararse fue la de ahí del centro, que fue el hospital Pascasio Gamboa. En enero se decide, el 23 de enero se decide pues tomar las instalaciones, el hacer un paro en la parte de fuera del instituto. Y y ahí se empezó la manifestación, pero pues igual, ¿no?, el gobierno en su misma postura de no darle crédito a las protestas de los trabajadores, que ya eran muchas, ¿no? Entonces, pues, no viendo otra alternativa, se decidió emprender la huelga de hambre. Se emplazó de forma pues ordenada al gobierno del estado, se le mandó documentos diciéndole que si él no atendía todas las necesidades que habían de medicamentos e insumos en las unidades, pues y también los derechos laborales de los trabajadores, pues tendríamos ya que tomar otras medidas y que nos íbamos a una huelga de hambre. Seguramente él no creyó que nuestras compañeras enfermeras tuvieran la valentía de realizar una protesta de ese tamaño, ¿no? dejó pasar el tiempo y bueno, y pues el día llegó, el 3 de abril llegó, él no hizo caso y pues se instaló la primera etapa de la huelga de hambre, que duró 10 días. El día 3 empezó y terminó el día 12. Pues después de una presión muy fuerte de muchas organizaciones estatales, nacionales e internacionales, fue que después de 7 días de estar en huelga de hambre, al fin volteó a ver a las compañeras que estaban ahí ya en un estado bastante crítico. Y bueno, pues hicieron muchas marchas, manifestaciones, tuvieron mucho acompañamiento de la sociedad, incluso aquí en México, ¿no? Y de otros países nos externaron pues solidaridad. Entonces se firmó la primera minuta, donde de hecho fue, ahora sí que lo anunció con bombos y platillos, de que al fin se terminaba esa etapa de protesta que había lastimado tanto a la sociedad, y sobre todo donde él se comprometía a cumplir con el pliego de peticiones, que era obviamente el tener todos los medicamentos en las unidades en todo el estado, que eso él decía que lo iba a hacer de inmediato. Igual nos firma en la minuta donde dice que también se nos haría el pago de todas las adeudas que estaban pendientes, que en ese entonces ya casi llegaban al millón de pesos. Pero bueno, ahorita no cumple el día, estaba pactado el cumplimiento en 20 días, a más tardar tenía que tener todos los medicamentos en todas las unidades, pero no hay tal cumplimiento, ¿no? Entonces, como no hay una solución a todas las demandas, nuevamente se emplaza y se le dice que si no cumple, se le dan 10 días, y que si no cumple, pues se llegará nuevamente a la siguiente etapa de huelga de hambre. Esto, en la primera etapa, pues la agresión fue muy fuerte, ¿no? Puesto que, como te comentaba, en muchas unidades había protestas de diferentes municipios. Se empezó a agredir el derecho del trabajador y empezaron los despidos. Eso también desbordó el coraje, la impotencia, ¿no?, de los trabajadores, que tras no basta, nos habían ya robado tanto de nuestros salarios, centros de trabajo vacíos, y todavía que ya se nos empezara a reprimir por el hecho de estar protestando. Entonces, pues ya la molestia llegó a desbordar, ¿no? En ese momento ya teníamos a 15 trabajadores despedidos, a 15 trabajadores de base despedidos. Entonces fue muy fuerte, ¿no?, el hecho de agredir así a los trabajadores, solo por el hecho de protestar. Incluso en ese momento se había hecho ya tan evidente la falta de medicamentos y todo, que pues empezaron a abrir algunas unidades a que entraran los medios y vieran, conocieran la realidad, pues, o sea, que la gente ahí se quejaba con los medios, con la gente que llegaba y decía, no, pues es que aquí no tenemos medicamentos, mire, esta es la receta que me dieron y no tenemos estos estudios. Entonces, pues, a eso les molestó mucho, ¿no?, que se evidenciara tanto el sistema de salud tan saqueado, ¿no?, del Estado, y empezaron los despidos de los trabajadores. Entonces, en ese momento, pues eran 15, 10 mujeres y 5 hombres. La mayoría de ahí, justamente del hospital de la mujer, pues por el hecho de protestar, ¿no? Entonces, pues eso desbordó y bueno, se fue a la primera etapa de huelga de hambre. Entonces el gobierno del estado, después de 7 días, dice, no, pues sí, lo reinstalamos y ya. Levantes, no, pues no es eso nada más, ¿no? No es reinstalación, porque el despido se vino porque denunciamos la falta de medicamentos. O sea, entonces, el problema mayor es la falta de medicamentos y la falta de respuesta a nuestras demandas de que cubrieran todos nuestros derechos que se nos estaban violando, ¿no? Todos los pagos. Y bueno, a final de cuentas, pues sí, se da la firma de la minuta, pero con una disculpa pública, donde el secretario de gobierno representando al gobernador del estado, firma esta minuta, y donde él dice, pues, y da la disculpa pública en nombre del gobernador, y que se les da mucha pena haber llegado hasta este nivel de protesta, y que, pues, se comprometen a cumplir todo lo que estaba aquí escrito en esta minuta, a cumplirle a los trabajadores, a cumplirle al pueblo, y que obviamente no habrá ninguna sanción hacia los trabajadores que por tanto tiempo habían estado protestando. Y ahí está escrito, ¿no? Escrito y firmado por ellos, ¿no? Y pero pues igual, ¿no? Pasa el tiempo, no cumplen, se viene la segunda etapa de huelga de hambre, y pues ahí tarda más tiempo, ahí es del primero de mayo al 23 de mayo, 23 días de huelga de hambre, o sea, si juntamos 10 más 23, 33 días de huelga de hambre, compañeras que hicieron 777 horas de huelga de hambre. A cambio de eso, pues hoy tenemos represiones, ¿no? A pesar de haber firmado dos minutas, una minuta y un adendum, que es la extensión de esta minuta, y donde ellos se comprometen, pues, a pagar, a cumplirle al pueblo, y pues hoy, tristemente, después de cuántos meses, no vemos un avance, que si acaso un 30% del cumplimiento de estos dos documentos, y que, pero sí, lo más doloroso hoy, pues, es que en vez de cumplir y para que nosotros vemos como una estrategia muy bien planeada del gobierno del estado y el secretario de salud y todos los que están inmiscuidos en esto, pues una estrategia bien hecha para que en vez de nosotros estar reclamando estos derechos que como trabajadores y como ciudadanos y nos corresponde y también como pueblo, pues hoy estemos en otra dinámica, ¿no? Hoy atendiendo las órdenes de aprehensión de nuestras compañeras. Es la verdad aberrante que digan que estas 11 mujeres valientes hicieron es un acto, un agravio a la sociedad. Así lo califican en este documento, en esta orden de aprehensión que le mandan a mis cuatro compañeros, en este caso a Límbano Domínguez Alegría, que ya está recluido en el AMATE desde el día 8 de enero, a Víctor Hugo Zabaleta Ruiz, que es otro de los inculpados en este momento, a Humberto Gutiérrez Medina, y a María de Jesús Espinosa de los Santos, que son los compañeros que estuvieron, pues, muy de frente en la huelga de hambre, ¿no? María de Jesús, yo creo que lo recuerdan, ¿no? Era la vocera del movimiento, y pues hoy los acusan de motín, y por las acciones realizadas el día 3 de abril, que fue cuando se inició la huelga de hambre. A nosotros como trabajadores esto nos hiere, nos lastima tanto el hecho que califiquen de un agravio a la sociedad a un hecho tan... una huelga, para llegar a una huelga de hambre es una protesta de las más fuertes, ¿no? Pero es de las más pacíficas, donde no se agrede a nadie y en ese momento tampoco se le hizo ningún daño a la sociedad, al contrario, ¿no? Yo creo que retomar nosotros como trabajadores esa lucha por el pueblo es algo que también nos correspondía, puesto que como trabajadores estamos de frente, dando la cara a la sociedad, y nos duele mucho ver que pues llegan allí a nuestras unidades con tanto dolor, con tantas necesidades, y que lo único que puedas darle es, si acaso, un papel donde diga tienes que hacerte ese estudio, ¿no? Y nada más. Y cuando sabemos que a nuestras unidades llega la gente con más necesidades, Chiapas es uno de los estados con mayor índice de pobreza, más del 70% hoy en pobreza en nuestro estado, y es allí a donde llegan, ¿no? Y más allá al centro del estado, que es donde se juntan todos los casos más difíciles, y el no tener las herramientas necesarias para poder darles la atención adecuada, pues te duele mucho ver morir a un niño, a un anciano, a una persona, porque no hay lo más elemental, medicamentos, ¿no? Porque muchas de las personas que allí llegan solo llegan con su pasaje, pues ni para la comida, menos para los medicamentos. Entonces y hoy calificar todos estos actos como un agravio a la sociedad es algo que sí es reprobable del gobierno del estado, ¿no? De esta represión tan, tan feroz hacia nuestros compañeros, nos indigna y pues nos pone a pensar, bueno, ahora qué más falta, ¿no? Ahora falta que hagan más grandes las cárceles para que quepamos todo aquel que se atreva a hablar y a exigir su derecho, porque pues igual, ¿no? callado no creo que nos quedemos todos toda la vida. Entonces sí, está, esto es muy grave. Y hoy lo que nos, más nos preocupa que pues el día 8 citan a María de Jesús Espinosa a comparecer, pero en el AMAT, que es una cárcel de una cárcel federal, ¿no? Ahí en el estado, como la peor delincuente. Eso te duele, te indigna, te dices, ¿cómo se atreven, no? Yo creo que eso no se le hace, pero pues no se lo hacen ni a los que están delincuentes, que están delinquiendo como son ellos. Ellos sí han matado a muchas gentes, ellos sí, con toda la corrupción, con todos los desvíos de recursos, han hecho daños graves. Y sin embargo, para el secretario de Salud, lejos de haber una sanción por todo este desvío de recursos, nosotros enseñándole todas las pruebas de todas las mal versación de fondos, aún así el señor sigue allí, en el mismo lugar, como una burla y como diciéndonos a los trabajadores, él se queda aquí porque es quien yo necesito que esté acá. Y pues ahora nuestros compañeros huyendo y uno en la cárcel, allí, dices, bueno, ¿cómo, por qué? Si ya no hicieron daño, al contrario, ¿no? Hoy, pues es algo, dices, bueno, ¿a dónde voy ahora? Indignante, ¿sí? Pues entonces ahora, en esta ansiedad que tenemos por liberarnos, compañeros, pues nosotros hemos venido aquí a la Ciudad de México, ¿no? A hacer un recorrido a las instancias de derechos humanos, porque para nosotros es una violación a los derechos humanos tremendo. Estuvimos la semana pasada aquí, el día 23, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Derechos Humanos, trayendo una queja, pues para que ellos hagan lo propio, ¿no? Ellos como una instancia que son quienes definen los presupuestos para cada estado, saben cuál es la situación de nuestro estado, cuánto han enviado de recursos para el manejo de la salud del estado, y también deben de saber cómo se ha ejercido ese recurso. Entonces ellos saben cuál es la realidad de nuestro estado, y bueno, y también decirles, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que violen nuestros derechos laborales y luego nuestros derechos humanos por exigir el cumplimiento tanto? Y entonces pues llevamos una queja ahí a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para que salga de ahí un exhorto, ¿no? al gobierno del estado, pues, que le pare a esta represión que hay hacia quienes protestan allí en las unidades. Pues igual, ¿no? La persecución, pero ahorita lo más grave es que en las casas de nuestros compañeros, ¿no? Por ejemplo, con la compañera María de Jesús, pues hay días que están ahí en la, afuera de su casa esperándolos los los carros, ¿no? Viendo en qué momento ella llega o entra o sale de su casa, ¿no? Y los de la fiscalía, allí llegan los carros con tres personas, con tres mujeres y un hombre, ¿no? Ahí, pues acosándola. Afortunadamente, pues se ha podido proteger a la compañera para no ser aprehendida, y quién sabe qué le quieren hacer, ¿no? Pero el caso es que han tenido, ahorita tienen persecución mis compañeros, también el doctor Víctor Hugo Zabaleta, han seguido a su familia, o sea, es una persecución que ellos están viviendo muy fea. Y dice, bueno, ¿por qué, no? Y pues hoy están ellos resguardados porque pues sabiendo cómo están las órdenes de aprehensión y las razones, o sea, ¿de qué se trata, no? Entonces estamos viviendo ahora sí que una represión terrible en el estado, y pues ahora dices, entonces ahora ya ni siquiera puedo decir lo que me hace, ya tengo que callar, o sea, y ya no tengo derecho ni siquiera a eso, ¿no? Ni siquiera a la protesta, a exigir justicia, no, ya no puedo ni siquiera eso. Entonces, pues ese es el panorama que hoy estamos enfrentando en Chiapas y en este momento en el sector salud, ¿no? De represión total. Con esta represión, pues no nos queda otra alternativa, ¿no? Aunque ya sabemos de qué manera nos califican hoy, pero pues, ¿qué otra cosa podemos hacer? Ya no tenemos más alternativas, ¿no? Entonces, ahorita el día 8 comparece la compañera María de Jesús, el día 9 el doctor Víctor Hugo Zabaleta. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta del gobierno. O sea, nosotros estamos temiendo de que puedan aprenderlo en ese momento a ellos. Entonces, pero pues igual, nosotros como trabajadores, pues no vamos a quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? Entonces, ahorita te digo, ya venimos aquí a las instancias de derechos humanos. Ahorita, pues la semana pasada venimos también aquí al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. También están allá en Chiapas los compañeros del Fraiva con mucho acompañamiento con nosotros, los de Digno Ochoa, también el comité de Digno Ochoa también nos han apoyado mucho, han hecho llegar la queja hasta Ginebra. Y pues ahí vamos, ¿no? Igual con con otras instancias, con la marcha mundial de mujeres, porque también aquí es la agresión directamente a la compañera María de Jesús, que fue la que pues estuvo más de frente en la lucha, ¿no? Entonces, pues nos preocupa mucho la seguridad de ella, de los otros compañeros también, ¿verdad? Pero aquí nosotros vemos la agresión hacia ella muy, muy de frente, ¿no? Entonces, pues hemos tocado ya varias instancias, también Amnistía Internacional, el día de ayer también estuvo una intervención allá en Chiapas, ¿no? Pues ahí buscando por todos lados las coberturas, porque pues esto para nosotros es una violación flagrante a nuestros derechos humanos, como trabajadores, como ciudadanos, como pueblo, ¿no? Porque igual, ¿no? O sea, vemos morir allá, como te decía, ¿no? A tantas personas por el hecho de que no tienen los recursos para poder comprar sus medicamentos y pues, ¿qué vamos a hacer? Quedarnos callados es ser parte de del sistema, ¿no? Ser cómplices y pues eso nos duele y no podemos seguir ahí callados. Desafortunadamente, bueno, allá el gobierno del estado ha comprado también a nuestro sindicato. Aquí está involucrado también nuestro sindicato, él es un sindicato charro, nosotros le llamamos, que lejos de defender el derecho del trabajador, pues va en complicidad con el gobierno, ¿no? Precisamente por eso no hemos avanzado, porque si nosotros tuviéramos un sindicato que realmente refrendara el respeto y el derecho del trabajador, pues no tuviéramos nosotros que andar haciendo todo esto, ¿no? Exigiendo nosotros por acá. Al contrario, ¿no? Todo estuviera como debería de ser, ¿no? Con el respeto que nosotros nos merecemos como trabajadores. Pero bueno, como el secretario general de la sección 50 es alguien que está de acuerdo a todas estas violaciones, pues se prestan, ¿no? Para esto igual hacen, pues amenazan a los trabajadores, ¿no? A no levantarse, a no decir nada, a que si te veo con ese grupo te quito tal o cual derecho, ¿no? Entonces eso es algo que también nos indigna, ¿no? Porque lejos de estar nosotros ahorita coberturados por estas instancias que deberían de estar defendiendo el derecho del trabajador, tanto nacional aquí Marco Antonio García Ayala, como allá José Luis Díaz Selvas, no hacen nada por la defensa real del derecho al trabajador, ¿no? Porque si no, pues estos más de 1,000 millones de pesos no estarían hoy quizás ya perdidos, ¿no? Sí, porque a veces nosotros decimos, bueno, hoy ya se van, no tienen dinero para, o sea, tienen el dinero, pero no lo quieren pagar. Porque ese dinero, la federación lo dio y era para que pagaran nuestra seguridad social, mas sin embargo lo llevaron a otro lado. Ahora ya se van y nosotros estamos con estas minutas y exigiendo que nos paguen. Entonces, ahora dicen, bueno, no hay, pues mejor los callo de esta manera, ¿no? Los intimido, ya se callan, se acabó, y se acabó el problema, ¿no? Total, quien debería de hacerlo no lo hace, pues no, no me va a exigir nada, ¿no? Esa es la tirada hoy, ¿no? Callarnos al precio que sea. Entonces, ¿qué sigue? Ahora sí que nosotros nos hemos ido acompañando, la verdad, aquí en la Ciudad de México, con otros compañeros en Oaxaca. Pues no sé si recuerdas, pues en la pasada huelga de las compañeras, muchos estados estuvieron en solidaridad con nuestras compañeras de Chiapas, ¿no? Se visualizó mucho y sentimos ese respaldo, ¿no? Y fue gracias a ese respaldo. Es que tenemos por lo menos esto firmado, ¿no? Aunque por lo visto no nos ha servido de nada, pues. Pero el reconocimiento a la gran lucha que dieron a las compañeras, pues sí lo tuvimos de todos los sectores, ¿no? De todos los sectores del país, incluso de otros países, ¿no? O sea, la verdad fue esto bastante fuerte, ¿no? Y yo creo que nunca se había dado una huelga de hambre de los propios trabajadores por exigir el beneficio, en este caso, las herramientas para poder hacer nuestro trabajo, puesto que yo creo que nunca habíamos llegado a un nivel de cinismo como lo tenemos hoy en nuestros, en las gentes que deberían de estar administrando este bien que es de los mexicanos, ¿no? O sea, hoy cada vez vemos una agresión más fuerte, ¿no? Y entonces no sé cuándo va a parar esto y de qué manera, ¿no? Tenemos que parar, pero bueno, definitivamente el acompañamiento con las organizaciones y con los sectores de diferentes sectores de salud ha sido muy fortalecedor y nos hemos encontrado aquí con muchos sectores y aquí en la Ciudad de México ha sido para nosotros muy importante el apoyo que se nos ha dado definitivamente. Es bien importante. Como te comentaba, o sea, aquí hemos encontrado mucha cobertura, mucha solidaridad, hermandad en este caminar. Pues el día martes 6 de febrero, pues estamos invitando al meeting a las 4 de la tarde allí en Yeja número 7, frente a la Secretaría de Salud, pues a decirle al Secretario de Salud que a pesar de que ha llegado allá acompañado del gobernador del estado a decir que Chiapas es uno de los estados con más espacios para atender la salud y que hoy Chiapas es el estado más beneficiado en el sector salud, pues que recuerde que eso no es cierto, que ha ido a inaugurar espacios que están vacíos, donde hoy nada más los inauguran y le dicen no toquen nada, nada de lo que está aquí puesto se puede usar porque no está ni siquiera pagado con las empresas, ¿no? Así que solo vengan, esténse acá, nada más viendo que no se vayan a robar nada, porque pues esto ni siquiera se ha pagado, ¿no? Entonces, esa es la salud que hoy tenemos los chiapanecos, ¿no? No solo ver igual, ¿no? Vemos algunos anaqueles de medicamentos, sí, pero son para que estén de muestra, ¿no? Porque medicamentos no hay, solo están ahí para, por si viene un medio, que vea que está ahí el anaquel con medicamentos, ¿no? Esa es la realidad. Como los camiones que llevaron hace, pues, en abril, ¿no? ¿No? Que ya están los medicamentos, ¿no? Gran camiones, mira, ábranse, háganse un lado porque viene el gran trailer de medicamentos. Y al abril, oh sorpresa, hasta allá al fondo, 9 cajitas de suero. Cosa, ¿no? Y evidenciado con la sociedad, porque la gente estaba ahí, a ver cómo ya viene, qué bueno. O sea, la gente que está esperando los medicamentos para sus familiares allá, y al abrir, oh sorpresa, ¿no? Nada, o sea. Y aún así, aquí en estos documentos dice que nosotros como trabajadores inventamos esa falta de medicamentos, o sea, que fue un invento nuestro, que fue algo irreal, pues, que medicamentos sí había, o sea, ¿cuándo lo hemos tenido? Y nuestra sociedad es quien es el mejor testigo, ¿no? Ahí las unidades, ¿no? Ahí la gente que está fuera de nuestras unidades conocen bien cómo está nuestro estado, con todas las carencias. Pero bueno, quieren seguir diciendo que somos los trabajadores quienes no hacemos lo que debemos hacer. Martes a las 4 de la tarde, pues cordialmente invitados a que nos acompañen, igual, ¿no? Hacer lo propio como sociedad, exigir la salud, porque la salud es algo que no debemos de mendigar. Ahora sí que el Estado tiene la obligación, como lo dice el artículo 4 constitucional, ¿no? De darnos salud al pueblo de México.